Bueno, Luis, te agradecemos mucho como siempre y por supuesto volveremos a estar con vos en algún momento para seguir más de cerca con tu palabra lo que está sucediendo y cómo se van desarrollando las distintas denuncias y esfuerzos para esclarecer y encontrar vivos, se los llevaron vivos, los queremos a los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Es importantísimo que se mantenga en la agenda el tema y que no quitemos el dedo de la llaga. Creo que es importante lo que se pueda hacer en solidaridad global y, por supuesto, aquí estaremos para seguir informando allá al Cono Sur. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo. Saludos, abrazo. Abrazos. Hemos comunicado con Luis Gómez, es politólogo, pero bueno, en este caso hace de nuestro corresponsal, claro, nuestro columnista desde México. Agradecemos a Silvia Satulowski, ¿verdad? Que está por ahí escuchando también.